cuando vean los pe, cogiditos de la mano cantando cocoro. Se agarraron por una churumbela. La una era tu mamá, la otra era tu abuela.